estábamos en la asamblea de los lunes, como a las 2:30 de la mañana, cuando pues, nos dimos cuenta que había una, que estaban recargando escaleras en los muros, que algunos corrimos hacia afuera, otros ya no alcanzaron a correr. Eran cientos, yo creo que eran cientos de granaderos en los y pues hay 26, somos 26, los que estamos aquí. No hubo golpeadores, pero sí mucha policía. Entonces estamos ahorita pasando la revisión médica y a las 9 de la mañana más o menos yo creo que estaremos en otro momento, ¿no? No nos han hecho ninguno de los cargos, nada más nos han pedido las identificaciones y los nombres, y ahorita están haciendo la lista también de los que son extranjeros. ¿No les han comentado los cargos en los que con los que están acusados? ¿No los han pasado en lista o algo así? No, aún no. Yo creo que a las 9 de la mañana. Estamos aquí todos a la espera de ir pasando. ¿Dónde están detenidos? En la PSJ número 50. ¿Durante el traslado o la detención hubo violencia por parte de la policía? No. Fotografías solamente. ¿Están en tránsito con el médico legista? ¿Algún compañero o compañera que haya sido lastimado por durante el momento de la detención? Brian está un poco lastimado, pero no por la por el momento de la caída cuando salimos. Bloque y yo también un poquito lastimado de los pies. Y nadie más. Entonces los granaderos empezaron a entrar por los edificios laterales del Chanti. Entraron por el edificio del Chanti, entraron por uno de los edificios laterales, sacaron a los vecinos, rompieron las puertas. No sucedió. Sobre todo eso, que los vecinos estaban asustados también. ¿Pudieron identificar grupos de granaderos en específico, este tipo de grupos como Relámpago o algo así? No, yo creo que es de los normales. ¿Un cálculo aproximado de granaderos? Pues vimos muchísimos alrededor del edificio, enfrente y dos calles a la redonda por lo menos. Sí, fue un operativo bastante grande entonces. Un operativo bastante grande. A nosotros nos sacaron de la casa del terreno de los vecinos. Oh, entonces el operativo incluyó el desalojo de otros edificios y la intromisión de la policía en otros espacios que no son el Chanti. Sí, que no son el Chanti. Supongo que los dejaron a ellos y nada más comprobaron que vivían ahí. Pero evidentemente pues era un operativo para que nadie corriera para ningún otro lado, ¿no? Los vecinos estaban muy sacados de onda, supongo, ¿no? Muy, pues no sabía ni qué estaba pasando, ¿no? ¿Lograron ver si el equipo de trabajo del espacio que se encuentra o se encontraba dentro lo sacaron, se quedó dentro en ese sentido, o inmediatamente que los detuvieron se los llevaron y no han podido saber nada acerca de ese equipo? No hemos podido saber nada. No hemos podido saber nada porque sí nos trasladaron rápido. Nada más nos pidieron los nombres y nos trasladaron. Bueno, pues vamos para el Chanti y de ahí vamos al búnker donde están. Están llamando a una concentración a las 8 de la mañana en la Estela de Luz. ¿Quisieras como decir algo para o comentar algo, hacer un llamamiento, ampliar el llamamiento? Pues que después de este desalojo, digamos que de alguna forma estaba medio anunciado, como por un lado como parte de los desalojos que se han venido dando, y por el otro pues con la situación específica del Chanti. Entonces pues más o menos hablamos de operativos tremendos y de unas condiciones de intimidación, ¿no? hacia los demás. Ahorita aquí estamos tranquilos, pero pues lo que sí, pues sobre todo pues por la necesidad de pues de cómo de acudir a la defensa, ¿no?, del espacio. Y pues yo creo que ahorita por ahorita pues en lo que esperamos, en lo que esperamos a ver qué sucede, ¿no?, sobre todo en caso de los compañeros que son extranjeros. ¿Cómo es su condición? ¿Están en el mismo espacio donde están los compañeros y compañeras del Chanti que son mexicanos, o ellos están ubicados en otro lugar? ¿Están teniendo otro tipo de tratamiento? No, estamos todos juntos, pero evidentemente a ellos se les están tomando todos los datos y se les está mencionando su situación, ¿no? ¿Cuántos compañeros extranjeros hay detenidos? Tenemos dos chilenos, una compañera argentina, un español y un guatemalteco. ¿Y a ellos ya se les ha acusado de algo o se les ha comentado que han cometido un delito, aunque no se les haya dicho cuál? No, apenas estamos iniciando el proceso. Apenas estamos iniciando. Entonces no hay ahorita una acusación formal, ¿no? Los datos han sido cuidados, pues una enorme cantidad de fotos y nos han tomado los datos una y otra vez, ¿no? Bueno, pues esto se avecina como un día bastante largo y vamos a empezar a trabajar, sí, pues, sí, tanto para sacarlo como para... El llamado pues es a la defensa política, ¿no? A la defensa política de los espacios y de lo que nos venga por ahí. Vale, pues vamos a seguir en contacto y nos estamos comunicando, nos seguimos comunicando y nos vemos en este proceso que se avecina como un proceso largo. Parece que sí. Bueno, pues aquí seguiremos a ver hacia las 9 de la mañana a ver qué nos comunican.